Muy buenas a todos y bienvenidos a Indie Podcast Express. Volvemos otra semana más después de esa resaca que tuvimos de hacer ese especial presencial aquí compartiendo piso, experiencias y coronavirus con el señor Alexis y el señor Amuniki, quien esta semana no está por aquí, como tampoco Sir Chal. Los dos se han contagiado y los tenemos en cuarentena, y como veis yo soy un sensato y sigo aquí. Y sigo aquí para pues distender un poquito el ambiente. Venimos con una versión rápida del programa, ya sé que os dijimos que teníamos juegos, pero esta semana poco a poco, y la que viene sí vendremos a tope con análisis y con muchas cosas. Pero esta semana venimos con un express con noticias muy interesantes. Me acompañan el señor Alexis y el señor Ricky Snipe. Muy buenas a los dos. Buenas. Hola, ¿qué tal? Y vamos a empezar con una noticia que a mí la verdad me sorprendió muchísimo, no me lo esperaba para nada, y era un giro de algo que también muchas veces habíamos pensado, que cómo iba a ir el futuro por aquí. Pues bien, ya se ha confirmado que GameStop se va a llevar un porcentaje de las ventas digitales de Xbox Series X y Series S. Y yo os digo por adelante que me da que Sony va a hacer exactamente lo mismo, porque si no, pues es que era obvio que qué sentido les tenía a estas tiendas estar vendiendo unas máquinas que luego les hacían que no podían vender nada más que merchandising. Así que, chicos, con esta noticia, ese de parar tan malo que se le veía a las tiendas físicas, ¿lo seguís viendo que va a ir para mal, va a ir para bien? ¿Creéis que realmente Sony va a apostar por hacer esto mismo? ¿Cómo veis qué va a pasar con estas tiendas físicas hoy en día? ¿Y este modelo creéis que se va a extender? ¿Os va a ser solo unos años y luego ya no las van a usar? ¿Qué pensáis de esta noticia? Bueno, empiezo yo. Yo hace poco publiqué en el grupo un estudio al respecto de por qué Microsoft lo hace y cuál es la jugada. Pasa que ahora quedó un poquito obsoleto porque después vi que Paso salió y dijo básicamente lo mismo. Yo creo que es otra de las formas en la que Microsoft quiere tratar de correr a Sony con el dinero, mostrando que simplemente puede arriesgar más y que está sobrado en ese aspecto. Y yo entiendo que lo hace en un modo experimento y bueno, para meterle otra presión más a Sony. Mientras más presiones le haga, haciendo que vaya a pérdidas con sus precios, que juegue más al límite, que juegue más al borde, más probabilidades tiene de poder ganar a base de eso, de poner billete sobre billete. Lo cual, yo no creo que Sony vaya a entrar en ese juego, porque es un costo. Hay que ver ese porcentaje también, porque no se ha dicho mucho, si a lo mejor es muy, muy, muy pequeño. Sony puede entrar en el juego y si no, igual no le conviene, pero esto más que un alivio para las tiendas físicas, es una presión para que el mismo que te dice la mejor consola es la Play, porque tiene una Play en su casa y porque le gusta PlayStation y porque PlayStation le manda merchandising o lo que sea, ahora va a decir la mejor consola es Xbox, y toda la gente que vaya sin tener demasiada idea, sin ir muy preparada, irá y terminará comprando lo que le recomiende el vendedor, vamos. Eso está claro. Y me da la sensación, que igual me equivoco totalmente, ¿no? Pero me da la sensación de que una buena parte de la gente que compre consolas en estas tiendas es a lo mejor gente que no está tan en el tema o no está tan pendiente del asunto. Y trato de explicarme un poco por qué. Que igual, repito, es una visión totalmente sesgada porque es mi caso particular, pero para mí lo normal es que la gente compre las cosas ya por Amazon o que las pida en PC Componente o donde sea que le hagan el envío a casa, y nada, por las tiendas estas que ni pase, y difícil es que tenga el Game o el GameStop en este caso una posición muy ventajosa con respecto a lo que puede tener Amazon para este tipo de transacciones. Pero sí que todavía hay un público ahí, sí que todavía hay un mercado ahí, y yo veo la intención de Microsoft de en realidad probar qué tanto es ese mercado, tratando de meter estos incentivos, como el incentivo hizo de que hace un tiempo les actualizó toda la infraestructura, se las metió en Azure y les dio unos productos Surface para que puedan gestionar mejor inventario, gestionar mejor ventas y demás. Entonces yo creo que es una apuesta para ver Y bueno, ¿qué pasa si esta cadena de tiendas, que es la más importante de Estados Unidos y de muchos otros países del mundo, por ejemplo en Italia creo que también está GameStop, y demás, ver qué impacto tiene en la venta de consolas, a ver qué tanto más va a vender si, como todos presuponemos, los vendedores van a estar recomendando Xbox sobre PlayStation, y ser una prueba si el porcentaje se justifica, igual lo repetirán y lo seguirán manteniendo. Si el porcentaje no se justifica, yo creo que Microsoft va a ser la primera en mandar a tomar por culo todas estas tiendas y dedicarse a vender todos sus productos, particularmente, o a través de Amazon, o a través de otra cosa, y olvidarse de las tiendas físicas. Aquí yo creo que las compañías o un poco las tiendas se van a tener que ir adaptando a un mercado que cada vez es más emergente, y eso es así de claro. No sé cómo estará el tema de las ventas de PC en los games, en Stop o tiendas similares, pero la mayoría pasa por Steam y la tienda está de Epic y demás, y será tú como empresa te tienes que un poco adecuar a las situaciones que hay ahora mismo. Que lo que se está viendo en las consolas, que poco a poco el mercado digital se está imponiendo no sé si a pasos gigantados, pero sí caminando mucho más deprisa de lo que le gustaría a muchos usuarios que son todavía amantes de los cartuchos o de los Blu-ray, los formatos físicos, y al final tienes que meterte por ahí. Es más, y hay mucha gente que va a comprar directamente en vez de a través, que eso lo puede ver si tú vas a cualquier game. Te puedes encontrar pues al típico padre o a la madre o al chaval joven de turno comprándose, por ejemplo, dinero para FIFA. Dame 20 euros en dinero para FIFA, que no sé cómo se llama, o para el Fortnite. Dame, quiero canjearlo, un código para yo canjear eso. Claro, al final esta gente tiene que tener la posibilidad de ofrecer ese servicio a ciertos clientes que por allí por ver, sobre todo los menores de edad. Es muy raro que un padre le ponga la tarjeta de crédito a su hijo para que compre. ¿Qué haces? ¿Tarjeta prepago? Pues, ¿qué te gusta a ti jugar? ¿A este juego? ¿Quieres comprar contenido descargable? Oye, pues vente por acá que te doy un código que va a ser dinero virtual. Pues eso, con el tiempo yo creo que se va a ir ampliando también a que van a ofrecer la mayoría de los juegos que ya tenían en físico en formato digital, y tener que hacer ofertas conforme a la situación real del mercado. Pues no va a tener sentido, por ejemplo, que me imagino yo que el día de mañana te saquen un nuevo Assassin's Creed en el game, o el game te lo venda también en formato digital, te veas una oferta en las torres a 35 euros, el juego valiendo 70, o que baje de precio por lo que sea, porque la distribuidora lo quiere bajar de precio en una store concreta, en la de Microsoft o en la de Sony, y que la tienda física lo siga manteniendo a precio completo. Yo creo que se van a tener que adaptar también a eso, incluso si lo hacen de esa manera. Quitarán cuota de mercado a lo mejor a tiendas virtuales como pueden ser Instant Gaming o CD Case o G2A, y puedes captar una serie de clientes que ahora mismo no tienen y que a lo mejor te puede respaldar por decirte, hostia, voy a la tienda física a comprar un saldo digital, un código digital que me va a permitir o me va a dar esa tranquilidad de ir a, si tengo algún problema, a reclamarlo, ya que por internet a lo mejor tienes más dificultades o puede ser más reacio a comprar algo de esa manera por si ocurre algo negativo para tú reclamar tu dinero. Al tú tener una tienda física a quien quejarte, la seguridad la tienes. Entonces, yo creo que si son un poquito espabilados, tanto Game como GameStop, deberían ya de ahondar en ese tema para incluir todos esos juegos digitales, meterlos también en sus filas para cubrirse también las espaldas, para que tengan ese mercado cubierto. Sí, realmente los precios que ponen, incluidos los de segunda mano, no son nada competitivos con lo que son los precios que puedes encontrar de oferta, sobre todo de terceros, de forma digital. Entonces, suma eso a la comodidad, que es innegable muchas veces, es decir, no tengo que ir corriendo a la tienda, esperarme a que abra, comprar el juego y volver a casa, que para hay gente que no es con 5 minutos, sino hay gente que se tiene que pegar un buen tute para ir hasta la tienda y volver. Pues claro, el hecho de la comodidad de saber que a las 12:00 de ese día ya puedes empezar a jugar al juego, en vez de tener que esperarte a que la tienda abra a las 10 de la mañana y volver, o más bien irlo a comprar, y bueno, pues también es una comodidad. Yo creo, al revés que Alexis, no creo que sea esto un movimiento de Microsoft. Yo creo que la iniciativa más bien es de GameStop, porque Si no, probablemente la noticia habría sido de que Microsoft va a dar un porcentaje de las ventas a las tiendas físicas. En este caso solo ha sido GameStop. Entonces yo creo que esto ha sido un momento de GameStop diciéndole a Microsoft: mira, yo no voy a vender tus máquinas. Yo no voy a vender tus máquinas porque tus máquinas lo que me van a hacer es joderme, porque yo no voy a poder vender juegos. La gente se espera que esta nueva generación, las ventas, la mayoría, vayan a ser por digital. Yo no voy a rascar nada, entonces yo no rasco nada, pues no te voy a hacer negocio. Y Microsoft le ha dicho: vale, pues entonces te doy un porcentaje. ¿Por qué? Porque Microsoft necesita que esas tiendas vendan las máquinas, porque como ha dicho Ricky, hay un porcentaje enorme de gente, la gran mayoría de jugadores que no somos nosotros, que siguen yendo a la tienda, que se compran su FIFA, que se compran su código ahí, que se compran su Call of Duty, que van los padres a comprárselo, y esas tiendas viven de eso. Con lo cual, la distribución por internet para muchos casos no es una opción. Para comprarle un regalo al sobrino, pues también para mucha gente que no es tan aficionada, no es una opción. Ahora mismo siguen siendo un peso muy importante la distribución de las máquinas, y sobre todo algo tan caro como una consola, pues hay gente que parece surrealista, pero sí, que hay gente hoy en día que aún no se atreve a comprarlo por internet, sobre todo cuando es un regalo de alguien más mayor o alguien más pequeño. Entonces, yo creo que ha sido una presión de GameStop, y imagino que van a hacer la misma estrategia con Sony. Y no sé, pues hasta cierto punto, pues cuantas más compañías, distribuidoras, grandes superficies se unan con esto, pues más éxito tendrán en intentar sacar algo de tajada de la situación actual. Una situación actual que, como ha descrito Rigo en el caso de Steam, es insostenible. Esto yo creo que a las tiendas físicas solo les va a hacer más que alargar la agonía. Porque estas tiendas físicas nunca han vendido hardware de PC hasta muy recientemente. De los juegos en PC habían pasado olímpicamente, la sección de PC era pírrica en comparación con la de consolas, no había hardware de PC, y ahora sí que en los últimos años han puesto las pilas, pero claro, es que ya van tarde. Nunca has comprado hardware de PC en un game, no vas a ir ahora a comprar hardware de PC en un game, ni menos juegos. Entonces, el mercado del PC lo tienen prácticamente, es anecdótico lo que deben vender estas tiendas, porque además los precios del hardware tampoco es que sea competitivo. Nunca han vendido juegos tampoco, la distribución digital se impuso en un PC hace muchísimo, porque estas tiendas no vendían, pues lo más práctico era comprar digital. Y te digo, esta estrategia yo creo que solo va a alargar la agonía de las tiendas físicas, que, te digo, si las ventas digitales siguen creciendo tanto y sigue desapareciendo el formato físico, estas tiendas es que van a acabar desapareciendo, se van a convertir pues en tiendas mucho más globales, al estilo de Fnac, que van a vender muchas más cosas aparte de juegos, pero no sé, no le veo claro el futuro a estas tiendas, la verdad, por desgracia. Sí, precisamente ese es mi punto. Al final, en el momento en el que se haga ese corte, las tiendas estas van a quedar más jugueterías que tiendas, ¿no? Porque van a ser para comprar merchandising, para comprar accesorios, y tendrán que vivir de mierda por el estilo. Yo entiendo que hay mucha gente que sigue yendo a comprar estas tiendas. Lo que no sé es cuánto, no solo por lo que mencioné antes de la compra en Amazon y tal, sino porque algo como una consola de nueva generación te lo va a vender el GameStop, por supuesto, y te lo va a vender el Best Buy, te lo va a vender el Walmart, te lo va a vender el MediaMarkt, te lo va a vender Carrefour, o sea, va a estar en cualquier supermercado que posiblemente sea de más fácil acceso para el tío, el padrino o la madre o el quien sea, que ir a una tienda. Por eso lo veo un poco más como experimento social de ver cuánto realmente beneficia que una tienda esté, en particular, esté recomendando tu consola o no. Pero bueno, que es hablar sobre supuestos y hacer un poco de futurología, ¿no? Mira, vamos a dejar a Microsoft, que la tercera noticia también es de Microsoft, para irnos a una compañía de la cual hace tiempo que no hablamos, porque no ha dado noticias, que es Nintendo, que seguimos esperando que saque juegos. Sin embargo, ha habido algo para mí muy remarcable, y es que acaba de batir el récord en Estados Unidos de ser la consola liderando las ventas durante más tiempo. Nintendo Switch lleva 22 meses siendo la consola más vendida cada mes en Estados Unidos. Ha desbancado el récord que lo tenía Xbox 360 con 21 meses. O sea, señores, 22 meses seguidos siendo la consola más vendida en Estados Unidos. Y llevamos un año, unos últimos 8 meses en los cuales ha salido una mierda de juegos, de cantidad de juegos para Switch. O sea, yo flipo con los números de la máquina. O sea, yo entiendo los primeros años que vendiera muy bien, pero este último año, que mantenga el ritmo de ventas es impresionante. Viene una generación por delante que sale en mes y poco, tenemos las nuevas consolas aquí. Nintendo de momento súper secreta, como mucho podría ser que hiciera anuncio de una Pro, pero Nintendo Switch va a seguir igual, así que ¿cómo veis a la máquina? Quiero decir, si después de este batch, entre comillas, Nintendo ya vuelve a coger ritmo con lanzamientos para darle soporte a la máquina, tiene cuerda para que para un par de años más, por lo menos, y con muy buena salud, porque si aguanta así de bien este mes, no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, lo de Nintendo ya es que no tiene nombre. En un mercado que sea la consola más vendida por X meses en Japón, quizá me lo hubiera podido esperar, pero no en el mercado de Estados Unidos, que no es el estereotipo que uno se imagina como el público de Nintendo. Se imagina más bien como un público de Gears of War y de Halo y de Call of Duty y ese tipo de juegos deportivos, y no la puta Switch. La verdad, mantener esos números sin sacar una mierda, porque tal cual decís vos, Rodici, es clavado. El primer año estuvo muy bien porque era novedad, porque era un lanzamiento, porque ya la octava generación ya no tenía mucha sorpresa con respecto a algo que no fueran títulos particulares, y salió con un puto Zelda y un puto Mario a todo trapo, dos títulos excelentes y todo el tiempo anunciando, y bueno, y se viene el tenis, y bueno, y se viene Pokémon, y bueno, y se viene con mucha fuerza, era entendible, pero ahora la verdad no se me ocurre de dónde atribuir, por más que quiera atribuirle a la cuarentena, atribuirle a lo que sea, la verdad que no hay explicación, y yo creo que nada, que van a seguir petando ni bien hagan un par de anuncios decentes, que es algo que viene escaseando mucho. Seguirán vendiendo máquinas a cagarse y seguirán teniendo una muy muy buena salud. La verdad es increíble lo de Nintendo. Hombre, teniendo en cuenta que es una consola que tiene unos 10-15 juegos que son los únicos que merecen la pena, pues sí, la verdad es que es sorprendente que los números sean así. Yo sigo sin entender cómo sigue vendiendo, porque estas navidades lo único que hay es el Mario, quitando el Musou ese de Zelda, pero que es un género muy específico, y lo que han hecho una jugarreta para que los fans de Zelda se lo acaben comprando, porque como cuentan una parte de la historia que nos ha contado antes, pues el fan aférrimo se lo acabará comprando para descubrir qué es lo que quiere encontrar de Ganon. Entonces me ha parecido un poquito guarrete lo que ha hecho Nintendo con ese título para atraer a más gente que venda, porque si no seguramente se hubiera pegado un castañazo importante, al menos bajo mi punto de vista, que el género Musou nunca se ha caracterizado, al menos aquí en estas tierras, por ser un género bastante demandado por los, al menos en España, yo creo que por los europeos en general, y algo más así por los japoneses. Y no sé, hombre, a mí me sorprende eso. Nintendo siempre se ha caracterizado, o yo siempre la he visto como una empresa que te da una consola que tiene en torno a unos 15-20 juegos que realmente merece la pena jugar, y el resto son rellenos. En este caso se ha salvado un poco también al posibilitar las torres y que salgan juegos indies, pero es que esos juegos indies en su 90% de los casos están en otras consolas. Por tanto, menos me explico yo ese afán consumista que tiene la gente de comprar la consola de Nintendo. La verdad que tiene cosas interesantes, como es la portabilidad, que eso yo siempre la he defendido más como una consola portátil más que de sobremesa, a pesar de que fuera híbrida y todo, y patatín patatán y todo lo que quisieran venderme a mí. Yo siempre la he considerado como una portátil, y las portátiles de Nintendo siempre venden muy bien. En este caso, Nintendo Switch pues lo ha hecho de esa manera. Yo creo que ahí es donde está la clave. Apartan de un lado la Nintendo 3DS. ¿Quieres una portátil? Vete a la Switch. ¿Quieres una consola, entre comillas, que la puedes hacer que sea sobremesa y que también tenga esa portabilidad? ¿Y te gusta lo de Nintendo? Pues ahí también la tienes. Ha jugado con esa doble dualidad. Yo creo que ha encajado muy bien, o ha sabido retirar del mercado esos productos que ya no tenían ya, yo creo que ya mucha más continuidad, como en el caso de la 3DS, que llevaba ya una vida, creo que bastante longeva, y era momento de apartarla. Y lo que ha hecho es ocupar su hueco con su nueva consola híbrida, más la versión más portátil, que es la Lite, y así abarcar pues todo ese mercado aglutinado de gente que le gusta tener una consola para jugar en la calle. Te has comido todo el mercado, no tienes competencia en ese aspecto. Y luego pues el resto de jugadores que la ven también como para sentarse delante de un televisor, pues tiene esa opción. De ahí el éxito de Nintendo radica, yo creo que en en embarcarse en esos dos mercados, haciendo una jugada yo creo que magistral, retirándose un momento la 3DS y dejando solamente la Switch como única y verdadera opción de portátil. Sí, la verdad es que Nintendo es bastante opaca con temas de datos digitales, no facilita con tanto los datos de ventas digitales y tengo curiosidad por saber qué tanto venden los indies en Nintendo Switch, pese a que los precios no son los mejores, pero ciertamente es una máquina que desde que salió lo dijimos, ¿no? Le tienen los juegos de Nintendo, que sí, muy bien, han habido algunos juegos interesantes de apoyos de third parties, pero hay mucha gente que está sacando el rédito a jugar a los indies en Switch, y lo cual es increíble, o sea, porque a mí me ha pasado, y lo sé de mucha gente, que hostia, es que un juego indie que te llama la atención, pues yo qué sé, por decir algo, un Celeste, pues dices, hostia, es que esto en la Xbox se ve de puta madre, pero es que lo he hecho en Switch, que es un juego así rapidito, fácil, pues lo pillo, lo juego en la cama, me lo llevo, no sé qué, lo juego en otra parte, o sea, vivimos en un momento que también en los juegos indie hay a patadas con una calidad altísima, y tener todo ese catálogo con esas posibilidades, pues claro, hace que Switch sea muy interesante. Pero claro, también es un tipo de juego que yo entiendo que el gran público, la mayoría, desconoce. Entonces, no me acaba de cuadrar que las ventas de Switch se sostengan por eso. Entonces, claro, aquí tengo dudas. No sé qué tanto, por ejemplo, la única explicación que veo yo de que haya seguido vendiendo durante estos meses se llama Animal Crossing, que yo, pues, he flipado las ventas que tiene. Esperaba que vendiera, pero no lo que está vendiendo. Y el de este de deportes fit, no sé cómo se llama, que también se han inflado a venderlo durante los confinamientos porque la gente quería hacer deporte en sus casas. Entonces, a mí me da. Yo apostaría que Nintendo ha tenido suerte de mantener las ventas gracias a estos dos títulos que han sido perfectos para la pandemia. O sea, podríamos sospechar que Nintendo no esté detrás de la pandemia porque es que son lanzamientos como hechos a medida, las dos cosas que tenían que cubrir para la pandemia. Y luego, pues bueno, si han conseguido salvar este bache y sacan los títulos que tenemos esperados, pues yo creo que tranquilamente pueden mantenerse otro año con este ritmo de ventas y aguantar. Y el futuro, pues yo no tengo ninguna duda de que Nintendo va a sacar o va a actualizar la Switch como, podríamos decir, un móvil. O sea, va a tocar muy poquito lo que es la consola, puede que reduzca marcos para la pantalla, que la pantalla sea un poquito mejor, aunque no creo que vayan a subir resolución para poder mantener eficiencia. A lo mejor mejoran un poquito el agarre de los Joy-Con, alguna, yo creo que les van a arreglar bastante los Joy-Cons para que sean más fiables, pero vas a tener una Switch Pro, una Switch 2, llámale como quieras, con una nueva arquitectura móvil pero más potente, y con eso van a tirar otros 3-4 años, y de momento yo creo que con esa estrategia ahí Nintendo no la va a sacar nadie, porque no la veo valora para nada intentando dar un salto a competir con ningún otro sector, con nadie más. Sí, al final los indie ayuda, hay juegos como Hollow Knight, sin ir más lejos, que tuvieron una segunda juventud gracias a Switch, porque fueron juegos que pasaron muy desapercibidos en su lanzamiento. A ver, no pasaron desapercibidos dentro de la escena indie, pero dentro del público general sí. Lo que tuvo Nintendo que la asociaron mucho con los indies fue que de lanzamiento obviamente apoyó los third party poco y nada, y los títulos propios, los que podían sacando, si bien sacaron mucho, lo que podían sacando. Entonces, uno tenía la consola porque siempre ha gustado tener una consola de Nintendo, porque llama la atención, porque quería jugar el Zelda, por lo que puta fuere. Y al entrar a la tienda lo que se veía era un montón de indies, y claro, tenían estos indies muchísima visibilidad, mucha gente llegó a probar, por decir, bueno, ya me terminé el Zelda, ¿qué hago? Nada, entro a ver qué es lo que hay en la tienda, hay un tal, un Hollow Knight, un Shovel Knight, un... hay The Binding of Isaac o lo que sea, y nada, lo prueba, y han tenido, eso lo han dicho muchos desarrolladores, sobre todo al principio de Switch, que la verdad que la salida en Switch fue una ganancia importantísima, porque fueron un montón de ventas años después de la salida del juego que les dio un subidón muy muy bueno. Pues la última noticia ha sido unas declaraciones de Phil Spencer aclarándonos pues la estrategia que va a seguir Microsoft tras la compra de Bethesda, ¿no? Y que básicamente ha dicho que Xbox no necesita pues rentabilizar esos 7,5 millones de dólares que se gastó en Bethesda lanzando juegos en otras plataformas como PlayStation 5 o Switch para que sea rentable, ¿no?, la compra de Bethesda, para que sea rentable esta gran cantidad de dinero invertido. Entonces, pues se confirma, ¿no?, que vamos a ver que los juegos que ya tenía la Bethesda en desarrollo sí saldrán para múltiples plataformas, pero a partir de ahora todo lo que desarrolle Bethesda va a ser para y exclusivamente Microsoft, donde Microsoft lo decía lanzar, PC, Xbox, ambos, cada uno por separado. Pero bueno, no sé si os sorprende esto o no. Y de ser así, ahora que ya digamos tenemos confirmado esto, el cambio de tornas en cuanto a número de estudios exclusivos y calidad de exclusivos que veníamos llevando desde que se metió Microsoft en el mercado de los videojuegos frente a Sony, pues yo creo que por primera vez podemos decir que se ha girado. O sea, el número de estudios y de IPs que tiene Microsoft ahora sí que, para gustos colores, pero ahora sí que está por encima de Sony. Así que no sé si cómo lo veis, si compartís esta opinión o no, y sobre todo en qué posición queda Sony ahora, que tiene que, pues que tiene que, normalmente era los exclusivos su punto fuerte, y ahora que no tiene ese punto fuerte y en tema de suscripción está por detrás, pues ¿qué va a pasar? Yo no he visto ninguna reacción por parte de Sony a todos estos comunicados, ¿no? Las compañías normalmente cuando hacen un anuncio así, pues hacen algún otro anuncio como para distraer un poco, llamar la atención, y a Sony la veo súper callada. Hombre, Sony allí qué va a decir, o sea, que me da rabia que se lo han llevado, no tiene sentido que se quejen o que anuncien algo. Y más cuando ahora mismo yo creo que ni una ni otra están para anunciar muchas más cosas al menos en corto plazo con lo que han anunciado con las salidas de las nuevas consolas y los títulos que la acompañan. Evidentemente Microsoft lo que se le achacó durante toda esta generación es la falta de exclusivos, ¿no? Que no hay exclusivos. Sí, tienes Forza, tienes los Gears, que salieron dos en esta generación. La gente se queja, no, es que Halo, Halo solo ha salido uno, quitando Halo Wars 2. Por lo tanto, no es una saga muy sobreexplotada, al menos en esta generación, a pesar de que vayan ahí ya por la sexta entrega. Pero sí es verdad que veías esa comparativa entre lo que te ofrecía Microsoft y lo que te ofrecía Sony. Sony pues tenía exclusivas en la cabeza pues todo lo que saca Naughty Dog, por ejemplo, que son juegos que rayan un nivel de excelente como poco. Tenías allí el Bloodborne, que también supo vendérselo muy bien al comienzo, el Dread Club, el Spider-Man ahora de por último, el estudio de la gente de Santa Mónica con eso, el God of War, que es un puto juegazo, la gente de Gran Turismo, Quantum Dream. Si no recuerdo mal, Quantum Dream, que son los que hicieron el Detroit, no me falla la memoria. Entonces claro, tú vas comparando esta generación y dices tú, Microsoft tiene sus juegos, sí, o sea, tiene sus cositas, pero sí es verdad que vas analizando juego por juego y a lo mejor esos 10, 15, 20 títulos exclusivos que tiene PlayStation 4, hostia, pues le da ese plus, ese añadido. ¿Qué es lo que ha hecho Microsoft? Que lo ha hecho inteligentemente. Vamos a ir adquiriendo estudios. Adquiriendo estudios poco a poco, pam, pam, pam, pam, hasta llegar yo creo que a un estudio o los dos últimos estudios top, que para siempre bajo mi punto de vista, que por un lado fueron Obsidian, que los compraron el año pasado, si no recuerdo mal, y este año que ha dado con Bethesda, que Bethesda te ha sacado, tiene auténticas juegas, auténticas IP ahí metidas, y si las quieres las vas a tener que jugar en PlayStation, no es como pasó por ejemplo con Minecraft al final por un juego ellos compraron la compañía y acabaron sacando las demás consolas, yo creo un poco pues también para ampliar el mercado y tenerlo, y al final pues eso que se llevan, a lo mejor el próximo juego de esta gente de Mojang creo que es, lo mismo sale en exclusiva para Microsoft y PC. Bueno, tienes la opción siempre de PC si no eres usuario solamente de, si solo tienes la PlayStation, ¿no? Siempre tienes esa opción de poder jugarlo ahí. En este caso Microsoft tiene que llevarse IPs atractivas, juegos con renombre histórico. O sea, si te dicen que tú en esta consola, el próximo Doom, solo lo puedes jugar en consolas de Microsoft, hostia, te planteas su compra, por ejemplo, si eres fan de ese juego, el del Scroll, Fallout, no sé, yo creo que son juegos o sagas queridas por mucha gente, que son reconocidísimas y que te nutren también de un género como que es el rol, con títulos con un montón de horas, con buena calidad, y que te va a dar ese plus, ese impulso de ventas que necesitas. Al final, te puedes decantar, puedes tener la consola más potente, menos potente, pero es lo que se dice siempre. Si tu consola no viene acompañada por títulos, y en este caso títulos exclusivos, tú como usuario no vas a dar el salto a otra consola, porque la que te alimenta a ti lo tienes prácticamente todo, y para jugar a más uno o dos juegos, o si tú para jugar a Halo Gears of War, pues no me interesa. Pero es que si ahora te sumas a todo lo que ya te ofrece Microsoft, más todo lo que se saca Obsidian, más todo lo que se saca Bethesda, más los restos de estudios que se han ido comprando, la verdad es que te planteas el echarle ya un ojito, y ya a partir de ahí, pues con todos los servicios que hemos hablado anteriormente en otros programas, como el Game Pass y demás, al final te sale un conjunto que yo creo que puede ser muy atractivo de aquí a los próximos 2-3 años, que es un poquito ya cuando se empiezan a ver los desarrollos de todas estas compañías, a ver en qué paran, para decantarte, y si eres un Sony de toda la vida, empezar a ver la consola de Microsoft, o incluso hasta plantearte que pierdes un PC, porque lo que te ofrecen va a ser espectacular. Y ya no solo eso, sino que lo que te va a ofrecer esta gente, que son first party, desde el día 1 en Game Pass. O sea, es un win-win de toda la vida. Sí, a ver, yo un poco estoy de la línea que mencionó Ricky respecto a bueno, la importancia de los exclusivos en Xbox, y que fue una de las cosas que más se achacaron esta pasada generación, o esta actual generación, porque aún no tenemos la novena entre las manos. Yo sigo viendo algunas diferencias. Yo creo que la razón por la que Microsoft se haya tirado tanto al PC y a sacar sus títulos en el PC y enfocarse en servicios, es porque no tenía un parque de consolas suficientemente grande como para justificar sino sus producciones de exclusivo. Sí, yo creo que por lo menos en un principio de esta generación vamos a ver bastantes de estos juegos, o por lo menos los que ya hayan estado anunciados o mencionados, que hayamos visto un trailer en cualquier evento de PlayStation, van a seguir saliendo para la consola de Sony. ¿Por qué? Porque al final para Microsoft sigue siendo un win. No tiene ese 30% que se lleva Sony por venderlo en su tienda, ¿sí? Que eso obviamente que es dinero y que no lo quiere perder, pero al fin y al cabo se lleva una venta más del juego. Y imagino que estará un poco la especulación hasta saber realmente cuál es el parque de consolas que va a tener o que va a manejar, o cuántas son esas ventas que va a conseguir con el PC, porque recordemos que la estrategia de Microsoft de momento sigue siendo todo lo que saquemos en Xbox lo vamos y lo sacamos en PC, por lo menos lo propio, lo first party. Entonces quizá no está tan necesitado como Sony en ese aspecto. ¿Por qué? Porque Sony hace unos títulos first party de muy alta calidad, de muy alto costo de producción. Son desarrollos que duran años, que tienen muchísima inversión. Como mencionaba, los estudios de Santa Mónica, los estudios de Naughty Dog, del Spider-Man, que no me acuerdo cómo se llama el estudio, pero vamos, que se dedican a hacer esos juegos, y creo que ese sello de exclusivo de Sony va a seguir existiendo. El miedo es que, obviamente, si el parque de consolas de PlayStation no es lo suficientemente grande, o van a tener que empezar a salir prácticamente desde el primer día en PC para poder lograr las ventas que justifique esas inversiones millonarias en títulos, o van a tener que sufrir un poco por la estrategia. Pero por otro lado, yo no lo veo en Microsoft eso, en el sentido de que si pensamos un exclusivo de Microsoft, hoy por hoy con todos estos estudios no tenemos la más puta idea de que puede salir. Puede salir un Grounded, como puede salir un Forza, como puede salir un puto Doom. Es muy variado, lo cual es bueno porque obviamente el gusto está en la variedad y todo lo que agarramos. Pero por otro lado, no sabemos qué esperar de momento. Ojo, que puede cambiar obviamente a medida que se van afianzando esos estudios, que se van integrando más al core de Xbox y demás. Pero por ahora son como hacer un equipo de superestrellas buscando jugadores, o tener un mismo equipo de buenos jugadores que viene haciendo las cosas bien hace 10 años. ¿Sí? Entonces, de momento hay que esperar a ver cómo van saliendo estos exclusivos de Microsoft, a ver si se va formando algún tipo de sello de calidad, como sí creo que lo tiene Sony, porque te pueden gustar más o menos sus títulos. A mí particularmente los títulos de PlayStation no me hice mucho, no soy de ese tipo de juego, aunque seguramente cualquiera me puedo sentar, jugarlo y disfrutarlo. ¿Por qué? Porque está ese sello de calidad, que se sabe que se ha trabajado, que se ha trabajado mucho, que se ha invertido mucho y que se ha hecho todo lo posible para bueno, tener un título sumamente redondo y disfrutable por cualquiera. Entonces yo creo que el desafío de Microsoft va a estar un poco ahí, y el tiempo en el que va a seguir sacando títulos para la consola de Sony también va a depender en el tiempo que sus ventas de... Primero, que sus acuerdos previos en estos estudios que ya tenía contratado se vayan cerrando. Y segundo, que vaya viendo si su parque de consola más sus ventas en PC son suficientes como para sacar una buena rentabilidad de esas inversiones. Efectivamente, habrá que ver si en el futuro, cuando terminen todos los juegos actuales que tiene Bethesda, lo que empieza a desarrollar en el futuro, pues si la compra de Microsoft afecta o no, afecta, pues no afecta y siguen manteniendo las mismas dinámicas y calidades, o incluso afecta para bien porque tiene más recursos, o no, el control de Microsoft afecta para mal. En cualquier caso, creo que es una buena noticia ahora mismo de cara a la competencia que hay, porque iguala mucho a Microsoft con Sony para que pueda subir Microsoft en ventas, subir en capacidades y hacerle más la guerra a Sony, lo cual a todos nos beneficia. Y pues a largo plazo ya veremos cuál es la respuesta de Sony. Esperemos que esta competencia, que Sony se ponga las pilas y nos sorprenda con nuevos estudios y nuevos juegos. Y dicho esto, pues yo creo que ya toca despedir el programa, así que si alguno de vosotros quiere decir alguna cosilla, ahora es el momento, y si no, pues despedimos ya. Solamente mencionar de pasada que obviamente todos estos datos que nos sacamos, los sacamos cada uno de nuestra propia opinión o supuestos y leyendo noticias. Los que nos quieran insultar particularmente a alguno de nosotros o explicarnos por qué estamos equivocados, además del canal normal de comunicación, que son los mensajes de iVoox, está el grupo de Telegram, en el que pueden personalmente entrar, ponerse un avatar que dice Roel si se le come y rajar de su puta cara todo el santo día. Así que pásense t.me/indiepodcast y nos pueden insultar personalmente, que creo que, bueno, creo que es lo que desea la gran mayoría de los escuchas de este podcast. Ah, pero todavía no oye gente, ¿eh? Bueno, sí, es que lo oye alguien. Tampoco vamos a subir tanto, es cierto, Ricky. Toda la razón. Pues fantasmas que nos escucháis, gracias por haber estado por ahí y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós.